La tortura de Julius Stryker. Esta es la fiesta del Purim de 1946. Fue el comentario realizado por Julius Stryker antes de ser succionado por la muerte a través de la trampilla de una horca en el gimnasio de la prisión de Núremberg, el 16 de octubre de 1946. Fue el séptimo de los 10 acusados del Tribunal Militar Internacional ahorcado ese día en cumplimiento de las penas impuestas. Hermann Green había engañado al verdugo la noche anterior con una cápsula de cianuro, un último gesto de desprecio. Era ciertamente una farsa que cualquiera de los 22 acusados originales debiera haber sido llevado a juicio y mucho menos condenado por tal colección de idiotas occidentales delirantes y criminales soviéticos cínicos los que constituían el Tribunal Militar Internacional. Pero el caso de Julius Stryker, ex-Gauleiter nacionalsocialista de Franconia, propietario y editor de Der Stürmer, fue especialmente ridículo. Era único entre los acusados condenados por el hecho de que no fue juzgado por nada de lo que supuestamente había hecho, u ordenado o aceptado, sino por lo que había pensado y escrito. En su caso, no hubo ningún intento de disfrazar la ejecución acusándolo de participación real o incluso de conocimiento de cualquier crimen contra la paz o crimen de guerra. Eso habría sido bastante difícil, dado que Stryker no había ocupado ningún cargo oficial desde febrero de 1940, y había estado fuera de favor y carente de influencia oficial desde mucho antes de ese tiempo. Fue acusado de acuerdo con los supuestos 1 y 4 de la acusación. Plan común o conspiración para librar una guerra agresiva, y crímenes de lesa humanidad. No se hizo ningún intento real de detenerlo en el primer recuento, y fue absuelto. Por otro lado, Stryker debía convertirse en un ejemplo para cualquier futura propaganda antisemita. El juicio final del tribunal fue que la incitación de Stryker al asesinato y el exterminio en el momento en que los judíos en el este eran asesinados en las condiciones más horribles, claramente constituye una persecución por motivos políticos y raciales en relación con los crímenes de guerra, tal como se define en la carta, y constituye un crimen contra la humanidad. Los intentos realizados durante el procedimiento para demostrar que Stryker ha sabido al menos sobre el supuesto programa de exterminio no tuvieron mucho éxito, ya que estaban relacionados con la cuestión de si Stryker había leído las reclamaciones de exterminio en periódicos judíos extranjeros. Stryker admitió esto. Estaba al tanto de las acusaciones extranjeras. Es instructivo que la fiscalía tuviera que basar su afirmación de que el saber de Stryker se basaba en tal cosa, en lugar de en cualquier cosa que le llegara del gobierno del Reich o de cualquier lugar dentro del Reich. En el caso, el juicio final contra Stryker no se refería a tal conocimiento del asesinato, sino únicamente a la cuestión de la supuesta incitación a asesinar, a través de sus discursos de preguerra y sus escritos a lo largo de los años en Der Stürmer. Ni Green, ni Ribbentrop, ni Rosenberg, ni Saukel, Frank, Hodel, Keitel, ni ninguno de los otros acusados condenados fueron llevados a juicio simplemente por su difusión de opiniones sobre un tema sociopolítico. Todos se encontraban en el estrado debido a cosas que supuestamente habían hecho o con la que habían estado directamente involucrados y por las cuales el IMSS determinó que habían cometido violaciones de tipo penal, tal como se codifica en su Carta de Derecho Internacional. Stryker se unió a ellos en el juicio y en la horca por lo que pensó, y porque dijo públicamente lo que pensó. Ni siquiera hubo un intento real de ocultar este hecho dentro del mambo-jambo legal. Tampoco le preocupaba al IMSS el hecho de que la incitación de Stryker no violara ninguna ley, ni en Alemania ni, en realidad, en ninguno de los países aliados. Esto se excluyó como objeto de prueba. Pero el caso de Stryker también fue único en otros aspectos. Fue el único acusado de IMP que fue sistemáticamente torturado físicamente mientras estaba bajo la custodia de los aliados en espera de juicio. Algunos de los otros acusados tuvieron quejas sobre varios aspectos de su tratamiento desde el arresto. Hans Frank mencionó haber sido golpeado una vez por negros estadounidenses, en particular las humillantes y hostiles condiciones de su vida en la celda. Pero ninguno afirmó que habiendo sido tratado tan horrendamente como lo describió Stryker. Estos eran, después de todo, los principales criminales de guerra, los primeros hilos del régimen, a quienes el centro de atención de la atención mundial estaba mirando en Núremberg. Los reclamos de tortura habrían sido muy embarazosos para los aliados, que se jactaban de lo justos, éticos y legales que se estaban comportando con sus cautivos. Cuando Stryker planteó durante el proceso de IMSS su reclamo de haber sido torturado, quedó claro que la fiscalía estaba sorprendida y algo perdida. La demanda fue eliminada del registro oficial. De lo contrario se habría requerido una investigación. Lo que Stryker había intentado en vano relatar en el expediente fueron sus experiencias poco después de su arresto, antes de que lo llevaran a Mondorf en Luxemburgo, el centro de detención para los acusados de IMSS antes de que comenzara el juicio. Su tortura no fue sancionada por el INTO, aparentemente, por altas autoridades. Su reputación lo había precedido. Era un caso simple de venganza y sadismo de bajo nivel. Stryker y su esposa fueron arrestados el 22 de mayo de 1945 en la aldea de Weidring, justo al suroeste de Berchtesgaden. Primero fue llevado a Berchtesgaden, luego pasó por Salzburgo y Múnich antes de terminar en Freising, al noroeste de Múnich, donde permaneció 3 días antes de ser trasladado a Wiesbaden. Después de un día, lo llevaron a Mondorf, donde permaneció hasta que finalmente lo llevaron a Nuremberg a fines de agosto. Fue entre Berchtesgaden y Wiesbaden, particularmente en Freising, que Stryker fue torturado en violación directa de la Convención de Ginebra. En ese momento, ni siquiera había sido acusado de algún delito. El historiador Werner Maser dedicó 2 páginas a esto en su libro de Nuremberg de 1977. Tribunal del Vencedor, cuya edición estadounidense de 1979 sufrió una extraña metamorfosis en el título. Nuremberg. Una nación en juicio. La fuente de Maser, que citó de forma escalofriante, fue un relato manuscrito de Stryker que señala las torturas y degradaciones más indescriptibles que le infligieron los negros y judíos del ejército de los Estados Unidos. El manuscrito fue escrito para el abogado de Stryker, el Dr. Hans Marx, y ahora está en poder de Maser. Maser aceptó la verdad de esta narración, comentando que durante 2 décadas, Stryker había vilipendiado, calumniado e insultado a los judíos del mundo, los había ofrecido a fanáticos raciales como bichos. Así que 18 meses antes de su ejecución por ahorcamiento, se encontró con una cuenta personal para saldar. La ira santa de sus víctimas los llevó a aplicar la ley del Antiguo Testamento de ojo por ojo y diente por diente. El biógrafo de Stryker, William P. Varga, en su libro de 1981 The Number One Nazi Hellbiter, en realidad es una obra bastante seria, a pesar del título de cómic, menciona la denuncia de tortura en Freising. El capitán de inteligencia del ejército de los E.U. John, Dollivois luego relató que Stryker se quejó amargamente de su trato a manos de los soldados estadounidenses antes de su traslado a Mondorf. Evidentemente, su notoriedad como un perseguidor racial fanático lo hacía conocido por las tropas en Freising. Stryker afirmó que él y su esposa fueron obligados por algunos soldados negros estadounidenses a caminar en público sin ropa. Estos soldados supuestamente los escupieron y apagaron los cigarrillos en su piel desnuda. En Mondorf, circuló un informe no confirmado que indicaba que algunos soldados habían tomado fotografías que mostraban a Stryker vestido solo con un abrigo abierto, con testículos hinchados y una corona de espinas en la cabeza con un letrero sobre el cuello con las palabras Julius Stryker, rey de los judíos. Sin embargo, Varga continúa describiendo la mayoría de las quejas de Stryker de un tratamiento como extremadamente cuestionable y que estaban aparentemente fabricadas. La única base que presenta para este escepticismo es una carta escrita por Stryker en Mondorf en junio de 1945 a antiguos colegas de Sturmer, en la que se mencionan solo sus incómodas esposas. Para el biógrafo Varga, esto constituye evidencia de que Stryker fabricó otras historias. No parece haber considerado que al escribir esta carta en particular, Stryker pudo haber sufrido restricciones tan mundanas como el tiempo o tan especiales como la censura. Su argumento en contra de la veracidad de Stryker aquí es bastante obvio, un agarre en la única gota, y uno muy fino, disponible. Varga en 1981 aparentemente desconocía la extensa y detallada declaración de Stryker publicada por Maser en 1977. El libro de Maser no figura en su bibliografía. Stryker puntualizó en esta declaración quién lo había tratado bien y quién lo había tratado mal, con detalles sobre el tiempo, lugar y nombres cuando los conocía. Todo ello aumenta la credibilidad de sus declaraciones. La aceptación de la declaración como un registro genuino y honesto por parte de Werner Maser, un historiador respetado que no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo y mucho menos con la variedad de Julius Stryker, está sin duda bien fundada. No es la única evidencia existente. En el otoño de 1982 surgió otro documento que arroja más luz sobre la tortura de Julius Stryker. Es una declaración manuscrita de 7 páginas dada por Stryker en Mondorf a un oficial estadounidense, quien la solicitó después de escuchar las quejas verbales de Stryker. En manos de ese oficial durante 37 años, nunca publicado ni citado, el documento fue vendido en una subasta por la Galería de Autógrafos Charles Hamilton en la ciudad de Nueva York en octubre de 1982, por el precio de 1.200. The Journal of Historical Review fue capaz de obtener una copia de este documento de importancia histórica. Se publica en las siguientes páginas por primera vez, en traducción al inglés y seguido de fotografías del original manuscrito. También se reproduce una carta del oficial al subastador que describe las circunstancias en las que obtuvo el documento. Una comparación de este documento con la presentada por Maser en su libro muestra la consistencia en los eventos descritos. Su publicación por fin se suma a nuestro conocimiento de un episodio de posguerra particularmente vergonzoso. Kate Stimeli. Hans Fritzsche, la personalidad de la Radio Nacional Socialista que participó en los procedimientos de Nuremberg como sustituto de un hombre pobre por Joseph Goebbels, que era un cadáver, fue como Stryker, básicamente acusado de incitación a los crímenes. Fue absuelto. Fue en Mondorf donde Stryker compuso su testamento político autobiográfico, un manuscrito de unas 15.000 palabras. Fue publicado como Das Politische Testament, editado y con un prólogo de Hay. W. Bayer, en Viertelherrschafte Fuerzeigeschichte, abril de 1978. Traducción: el 22 de mayo 1945, fui arrestado en Weidring, Tirol, y me llevaron a la cárcel en Salzburgo. Allí mis manos fueron puestas en esposas por un oficial de policía judío. El 23 de mayo, me llevaron a Freising, a través de Toelz y Múnich. Durante el viaje de 200 kilómetros con bastante frío, solo me vestían con camisa y pantalones, ya que mi chaqueta no me fue entregada. Mis muñecas fueron esposadas. En Freising me metieron en una celda, donde no había posibilidad de sentarme o acostarme. Se quitó la ventana y la celda estaba fría. Durante mis 3 días de estadía allí, del 23 de mayo por la tarde al 26 de mayo por la tarde, fui sometido al siguiente tratamiento. 1. Después de ser despojado de mi ropa, 2 negros rasgaron mi camisa en 2 pedazos. Vestido solo con mis calzoncillos, y descalzo, pasé 3 días en la habitación fría. Durante la noche y durante algunas horas durante el día, me entregaron un viejo abrigo militar. Fue retirado de inmediato, siempre que intenté resistir las torturas. 2 o 3 veces al día tuve que estar de pie contra una pared, con las manos esposadas por encima de la cabeza, mientras un negro o el oficial de policía me golpeaban los genitales con un látigo de cuero por espacio de hasta 1 minuto. Cada vez que hice un movimiento de resistencia con mis manos esposadas, recibí un golpe con el pie en mis testículos. Mis testículos y genitales estaban muy hinchados. 2 o 3 veces al día fui obligado a abrir la boca, y en ese momento el oficial de policía blanco o los negros escupían dentro de ella. Si mantenía la boca cerrada, me la abría con fuerza con un palo de madera. 4. Cuando me negué a beber el orín que había en el inodoro, me golpearon con el látigo. 5. En cada una de sus visitas a mi celda, el policía blanco me arrancó el pelo de los pezones y las cejas. 6. Durante los 3 días no recibí ningún alimento y solo una vez se me permitió beber agua del inodoro. Cuando me negué a tomar y comer restos parcialmente descompuestos de una caja de cartón, me empujaron al suelo, me pusieron una pesada cadena de hierro en la espalda y me obligaron a besar los pies de los negros. 7. Al final de cada tortura, tuve que apagar con mis pies descalzos colillas de cigarrillos, tiradas al suelo. 8. Fui fotografiado repetidamente por personas de la prensa, mientras usaba ropa interior y mis genitales eran visibles. Los fotógrafos eran judíos. 9. El último día, 2 horas antes de ser transportado a Wiesbaden, un negro dijo: «Ahora lo vamos a matar», matar e hizo el gesto correspondiente en la garganta. Me preguntó qué quería comer o beber, tal vez lo que deseara. Pedí papel para escribir una carta a mi esposa. 10. Antes de ser transportado, un negro me llamó al baño, luego me tiró la ropa de civil y me ordenó vestirme. Esto lo tuve que hacer con las manos esposadas. El 26 de mayo, me llevaron a Wiesbaden con las esposas, donde llegué en las primeras horas del 27 de mayo. Solo en Wiesbaden, las esposas que llevaban puestas desde el 22 de mayo, 5 días, día y noche fueron removidas de mis manos muy hinchadas y con mis articulaciones infectadas. Desde entonces estoy bajo atención médica. El oficial a cargo de la cárcel en Wiesbaden, dijo que era judío, actuó correctamente. Firmado: Julius Stryker, 16 de junio de 1945.